Qué día, qué semana para ser porteño, ¿no? Cómo le va a nuestro porteñísimo, se podría decir, Gustavo Mazó? Bueno, yo estoy, digamos, ¿cómo decir? Estoy griego. Bien. Me pertenezco a Atenas yo en este momento. Estás apanantequeizado. Atenizado estoy, ¿no? ¿Cómo les va? Buen día a todos. Buen día. Muy buenos días. Hola María. Me encanta esto, parezco el jurado de suma. Hola María, hola Mati, hola Juli, hola Xavi. ¿Cómo le va, Gus? Juli. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy medio, te digo la verdad, medio como atravesado por las confusiones. O sea, hoy no me cuesta ser optimista, aunque lo sigo estando, pero estoy tan confuso, me han pasado tantas cosas, nos pasan tantas cosas que, porque ahora digamos, ya estamos a martes y entonces empiezan, estamos hablando de lo que pasó políticamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Están estas cosas de la estrategia maquiavélica de qué hacer, si votar en blanco, si votar a uno, si votar al otro, si no votar, si ahora impugnar no se puede, ¿viste? Con el voto se puede impugnar, ¿eh? ¿Cómo se impugna? Mirá, por ejemplo, vos para impugnar vos te dan en la papeleta. Sí. Vos vas, hacés que las metés en el coso, hacés toda la parafernaria. Sí, salís y, por ejemplo, con una lapicera tachás lo que se acaba de imprimir. Ah, perfecto, sí. Bueno, pero está bien, sí. Ah, es verdad, no había pensado eso. Pero el tema es otra de las cosas que pasan también, porque... Igual es verdad, Gus, perdón que te interrumpa, sí, pero ha habido pocos votos impugnados, digamos. No. Si uno ve los resultados finales, creo que era 0,03 o algo claro, así, ahora estoy buscando... Claro, ocurrió hacer eso, de llevar una fiesta de salami y meterla dentro del presidente de mesa y decir, mire, esto es lo que yo pienso de todos ustedes, o no sé, de la política. Aparte, no sé si te pasó, Gus, pero lo charlamos un poquito el lunes, pero había, fue un cambio tan pero tan profundo. Nos olvidamos del cuarto oscuro. Yo entré a un cuarto donde había chicos jugando. Sí. La mujer que entró con el Dorima a decirle, no, flaco, Gordi es acá, y le tocaba a ella la pantalla. Sí. Otro que abría la ventana y le pasaba un pedazo de fruta al presidente de mesa. Sí. Mientras todos estábamos ahí participando de algo, todos juntos. Sí, en la misma aula había dos mesas y dos computadoras, y podías votar en cualquiera. Sí, no sé. Sí. Bueno, pueden poner un locutorio inclusive la próxima para el próximo día, digamos. Yo le pregunté, ¿no puedo mandar un mail ya que estoy con... No, flaco, no tiene coso, me dijo. Quizás en el futuro se vote por SMS, eso nunca sabe uno con la velocidad que se toman las cosas, pero bueno, o gente jugando al Candy Crush en el medio de la cosa, acá no hay o cargando la azúcar. Reíte, Gus, pero nosotros estábamos en dos colas y al lado nuestro había un señor jugando con un teléfono, pero un señor de tu edad, un tipo joven, ¿no? Grande, sí. Jugando con algo y un abuelo, una persona de la tercera edad que estaba delante mío, sí, muy simpáticamente le dice, disculpe señor, ¿eso es japonés? Porque encima el jueguito tiraba cosas. Y el tipo dice, neo-neerlandés. Se tiró una como que todos nos miramos en la cola diciendo, bueno, ¿este de qué se la tira? No, por Dios, señor. Antes de entrar, el abuelo, de vuelta muy respetuosamente, le dice... No se puede entrar con el coso. Estaba el dibujito tachado del celular. Sí. Y, no, igual no estoy hablando por teléfono, le dice el maleducado, porque ahí ya estaba jugando de maleducado, señor, con su teléfono. A lo cual yo le digo, discúlpeme, pero dice que ningún elemento electrónico puede estar en funcionamiento. Bien. Me miró y dijo, yo que quería meter un chip, esto cómo era, con el chip que lo pasa por el celular. No. Bueno, ya está, ¿ves? Te das cuenta, como que, digamos, relativizar un hecho de un día de votación, con lo que ha costado votar acá en este país, sí, es un tipo bastante, el tipo de mi edad, ese tipo es... Pero bastante, de verdad, y era el primero en la fila, y seguía jugando, le digo, sí, yo pensaba... No digo que estés meditando a quién voto, sí, a ver, qué sé yo, pero 5 minutos de cola, entrá, votá y después andá a jugar a tu casa. Sí, ¿sabes qué pasa, Mati? Bueno, esas son las cosas que también ayudan a deprimir un poco o a confundir. O sea, un tipo de mierda que se haga, digamos, el divertido con eso, digamos, ya está. A ver, las cosas que han pasado, no sé dónde vivió el tipo en un momento, ¿no es cierto? Porque uno dice, tanto que nos costó votar, la importancia de votar, de ir a votar, es un día. Aparte del día de ir a votar, uno se encuentra con el... Hoy, esta vez fue distinto, porque yo antes me encontraba con mucha gente del barrio, esta vez fui después de comer, e inauguré la parrilla, pero voy a meter esto... una Muy cosa bien, privada. Te estaba a punto de preguntar por tu parrilla, te lo juro. Claro, esto es importante como ir a votar. Inauguré la parrilla con entrañas, digamos, cosa que no como nunca, pero porque tiene mucha gracia, porque estaba muy rica. La inauguré, la parrilla no se cayó, nada, anduvo bien, viste, me asumí mis culpas y mis responsabilidades, hice una parrilla en condiciones. Todavía me falta hacer el fierro, lo que es el fierro mío, pero usé la parrillita vieja, digamos, la parte metálica, digamos, ¿no? Y así que salió riquísimo. Comimos en familia y después fuimos en familia a votar todos, digamos, salvo mi hijo mayor que estaba de fiscal en otro lugar, pero fuimos todos a votar. Y a mí los días de votaciones te encontrás con gente del barrio que hace mucho que te encontrás, que labura y no lo ves, y es un día atípico, qué sé yo, social, está bueno, es un día diferente donde, más allá de que las expectativas que vos tengas con lo que vas a votar y lo que podía pasar, entonces ponés a jugar al Candy Crush o a lo que sea y hacés el piola, el que... Ah, qué sé yo, cómo no me deja. La verdad que, qué sé yo, es como un poco lo que pasa con el voto en general. No me voy a poner a decir, bueno, los que votaron por la mayoría son unos salames y los que votaron por la minoría o la menos minoría somos unos genios y demás. Pero lo que pasa es que la ciudad está muy marcada ya, y ahora viene esta cosa de dos personas... con los cuales uno no tiene coincidencia con ninguno y bueno, uno dice, bueno, pero votá en blanco, si votás en blanco, votás, ya se sabe, ¿no? A la mayoría, y si no votás... Si votamos en blanco, vamos a ser claros, si votamos en blanco es un voto a la reta. Exacto. Es como ir y votar a la reta, directamente. Clarísimo. Claro, clarísimo. Entonces, ahí agarro otra vez las viejas discusiones de qué hacer la gente que está fuera del sistema, medio dentro del sistema, que está dentro del sistema porque no sabe qué hacer, y bueno, no sabe y no y toma decisiones de votar a partidos que, digamos, que no van a gobernar o que no están gobernando o que no tienen posibilidad de gobernar. Entonces uno dice, no, yo no quiero ser parte de esto, entonces agarro a un Teletubby, claro. Pongo un Teletubby dentro de la urna, qué sé yo. Me parece que es un momento que ya... Ahora ya es tarde para esto, me parece que esta decisión ya... Pero me parece que para la próxima, no sé para cuándo, empezar a ver cómo esto... uno dice, es lo que hay esto, ¿viste? Ahora llega, se pasa el tiempo, pasa un montón de tiempo y dice, bueno, esto es lo que hay. Buah. Entonces hay que volver a trabajar para que cuando uno diga esto es lo que hay, ya hayamos hecho algo, ¿no? Sí, Gus, no sé si te pasó a vos, a mí me pasa algo muy parecido, también nos juntamos a comer ahí con la abuela, con mi vieja, y es el día seguro que más se habla de política, porque no somos muy políticos tal vez, pero es el día que más o menos, viste, uno tiene confianza, la vieja, el viejo le dice, che, mirá, me parece que voy por acá, a mí me gusta Pirulo, cómo era lo del corte de boleta, mirá que a mí no sé qué, ustedes charlaron ahí más o menos, vos en tu casa sabían... Sí, bueno, en casa más o menos tenemos todos, presionar a nadie, se discute y se habla desde siempre, y todos más o menos pensamos, bastante parecido, por lo menos, digamos, tenemos nuestros matices con distintas cosas por distintas edades, distintas experiencias, pero más o menos coincidimos en el voto en general, los cinco. ¿Sabés que nosotros la otra vez ya pensábamos, te acordás que cuando fue lo de Miguel del Cel en Las PASO dijimos, ay, que los rosarinos, seguramente los rosarinos se van a lo van a meditar y cuando salgan al voto real, digamos, al que va por los puntos, le va a tocar un poquito a cada uno de los rosarinos que tal vez no fue o que votó por otra cosa. Y yo tengo como una última esperanza que ahora para el 19 algunos que no fueron a votar vayan a votar el tema es, ¿a dónde van los votos de la izquierda? Que son casi un 8 o 9%, que bastante. Ya es bastante, ¿no? Sí, bastante, bastante, bastante. Pero bueno, la izquierda también tiene, las distintas izquierdas también tienen su posición desde siempre con esto, o sea que no hablan, claro. esto no, se mantiene, está bien, cada uno tiene derecho a esto, a lo que vamos a esto, si por ejemplo, si gana Lustó, ponerle esa posibilidad, no remota, pero una posibilidad, ponerle que se dé, que la gente va a remota, también va a ser una crisis, o sea, no es que va a ser una fiesta, ¿sí? porque lo que representa la cantidad de gente que está metida en ese espacio y lo que va a venir después. O sea, está bárbaro. Uno dice, bueno, lo quieren sacar a Macri, el lugar más fuerte, el distrito más fuerte que tiene, se le cae esto, se le cae todo, con lo cual voy a decir, bueno, vamos a votar estratégicamente así. Ahora, al otro, no hay equipos, digamos, tampoco, ¿entendés? O sea, no hay equipo, no hay nada, es una cosa que es más el pibe Gusto está en todos los medios, un tipo que está despierto, no sé, 20 horas por día, y va a todos los canales, está despierto, es ágil, hablando, tira... Recién, por ejemplo, acaba de decir que él se fue del gobierno de Cristina por la inflación. Uh-huh. Vos fíjate lo que dijo, ¿no? Digamos... Sí, es alguien que está... Yo me fui por inflación. Bueno, sí. Es rápido, digamos, para tirar las cosas que la gente quiere escuchar o que le conviene para el voto también, ¿no es cierto? Es verdad, tiene esa cosa. A mí me llamó mucho la atención y me parece que lo pinta un poco a Eco cuando, primero que, no sé si viste la cobertura, obviamente, creo que la vimos todos, estuvo muy sincronizada, primero habló Recalde asumiendo la derrota y felicitando, después entró a hablar el otro, era como que de un búnker al otro, con una perfección, como que si fuesen todos transmitidos por el mismo canal, ¿no? Sí, yo creo que se deben de hablar por teléfono, sí, deben de arreglar, casi eso seguro. Eso está perfecto, ¿no? Digo, está bien, está sincronizado, los prensa o los jefes de prensa, qué sé yo. Pero en el momento que empieza a hablar Lustó, que fue el tercero, que después muy pillamente el PRO vuelve a llamar a Macri y termina cerrando el PRO, digamos, toda esa saga de chamullo, por decir, o de ese empujón final, ¿no? La alegría, etcétera. Cuando habla Lustó, primero que cuando ya ganó las PASO, cuando habló Lustó era muy gracioso porque había tres jubiladas y 70 sillas vacías. Ahora, en el mismo hotel Paqueto estaban todas las sillas llenas. Y en el momento que él empieza a hablar, entran los muchachos del Partido Socialista con bombo y matraca, al cual él dice, a ver, los de atrás, que se callen. Y siguen tocando los muchachos. Al rato dice, a ver, por favor, en tipo cadena nacional, estábamos todos mirando. Siguen tocando, a lo cual él lo mira a Roy Cortina, le dice, che, no sé qué. Roy Cortina mira a otro, ese otro se ve que le chifla al otro y se cortaron los tambores. Me parece que es un poco dibuja, un poquito. ¿No? Cómo se está formando este nuevo frente o este frente viejo con esta cara nueva. Claro, porque lo que tiene, digamos, es muy bien, muy buena mirada la tuya, porque lo que tiene Lustó y demás, tiene al socialismo, digamos, que históricamente estaba Laporta, estaba bueno, Roy Cortina hace 20 años, está el maestro Bravo, Alfredo Bravo y demás, o sea que es histórico, el socialismo histórico que todavía tiene, digamos, una recambia de la capital, digamos, que es lo que tiene. Pero después los radicales están con Sáenz, están con esto, va a crear una, para mí, ¿no? O sea, va a crear una crisis que, bueno, lo va a favorecer supuestamente al gobierno nacional, supuestamente, ¿no es cierto? Porque uno nunca sabe todo esto. Me pareció me clavó una estaca en el corazón el discurso de Macri cuando hablaba de María Marta de Florencio Varela. Ay, qué tipo. No, eso, la verdad que no, eso avergüenza. Esto es lo que debería a uno, de verdad, a los que piensan no les gusta el kirchnerismo, que no les gusta esto, eso solo, decir, si no es esto, es esto, ¿entendés? Que lo que hablamos hace meses esto, porque si uno dice, bueno, no me gusta este, el otro, no me gusta Scioli, no me gusta el otro, perfecto. Pero es o sea, la opción que va a haber es esa. Es este verso, que un poco lo que hablábamos, tal vez enojados de más, yo el lunes acá al aire, hablábamos de la derecha nueva o de la derecha vieja. En realidad son todos parte de lo mismo, pero la cara visible de la derecha, es lo que quiero tratar de transmitir, es o la vieja, que es la de Mauri, que ya hace 8 años la venimos fumando, ya sabemos que te va a reprimir, ya sabemos que los hospitales los vacía, porque y que sus hijos van a escuelas privadas. O sea, toda esa estructura, nosotros, los porteños sobre todo, ya la conocemos. Si le damos la espalda a esta otra fuerza que a simple vista proyecta lo mismo, le estamos dando una, me parece que un déjalo ser al PRO, que después del 19 vienen las nacionales, y ahí es a donde Claro. Tal vez tácticamente habría que meter la traba por decir, mirá Chile, lo bien que le fue, le mete un coso a Messi y sale campeón de América, sí, sin llegar a la violencia, sí, pero sí, digo, sí, políticamente, si la imagínate si la gente nos organizaba, si el 20% de los K dirían, no, vamos a votarlo a Lustó, sí, y le mandamos a guardar, pero no está tampoco esa unión dentro del kirchnerismo. Sí, hay, lo que pasa es que va a ser como solapado, lo que se está hablando es la cosa solapada, como la presión de los medios y de los empresarios y de mismo Macri y demás para bajar a Lustó no funcionó hasta ahora. Uh-huh. Yo no lo descarto todavía, ¿eh? Yo te digo, no lo descarto todavía que no se baje el tipo en algún momento, parece, alguna crisis política que haya la semana que viene, ponele, no sé. Pero todavía el tipo, me parece que el tipo, él está y va. Lo que tema tiene que ver, a ver cuántos más lo van a seguir presionando, hasta dónde va a seguir, claro, la discusión. Pero él sigue, digamos, ¿no? Entonces me parece que va a ser muy solapado el voto. Cristina no va a salir, ni Scioli, ni nadie a decir, che, voten a Lustó. Pero hay toda una cosa que ya, primero hay que masticar la bronca, masticar la confusión, masticar todo esto estos días, y creo que igual no hay ninguna garantía que la gente vaya y diga, bueno, esto. Pero son días muy raros, realmente, que no son ni de euforia, y que si uno dice, bueno, voy y voto acá para que esto se termine, bueno, que okay, vamos a ver, a lo mejor no se termina, pero bueno, por lo menos hay una cuestión que es clara. Me parece que lo más claro es que el PRO ganó, por ejemplo, a lugares más pobres de la ciudad. Y es que estuvo haciendo un trabajo de base, al parecer. Nosotros, sí, tenemos varios compañeros, algunos amigos que también trabajan, hacen de trabajo de base, que se le dice. Uh-huh. Y hay ciertas áreas que realmente ha copado. Sí. Y con la mentalidad empresarial, el indoamericano, sí, el famoso indoamericano, ah, sí, que si uno conoce un poco ahí el barrio a la vuelta, está rodeado de villas o de, sí, lugares de asentamientos, si se quiere, sin cloacas, con poca electricidad, con no, digamos, con sin los servicios básicos. Sí. No solo logró echar a la gente del indoamericano, que no vuelva a entrar, sino que el indoamericano ahora es un lugar a donde él junta todas las maderas que corta de los árboles de todo Capital Federal. Sí. O sea, lo logró hacer un lugar productivo en algún punto. Claro, claro. Porque junta, claro, la madera ahí, la corta, no sé qué, y después la vende a no sé. O sea, tiene una cabeza del tipo que me parece que es, sí, una. Claro. Que hay que meterle. Lo mismo, con un montón de cosas, ¿no? O sea, el tema, es que hay la clase media, que es la que más odia a Cristina, sí, y a los K y toda la historia, y que está, digamos, de alguna manera succionada, inducida por Clarín y por todos los medios grandes a pensar de determinada manera, ya no les importa nada. Hoy, por ejemplo, también hubo un incendio en Flores, ahora, esta mañana, claro, salió en la radio. Un incendio en un taller clandestino de vuelta, ¿no? De vuelta, mirá. Sí, no sé si hay, creo que no hay muertos, afortunadamente. Pero esa es una cuestión natural. O sea, vos vas por Flores y vos ves las calles tomadas, de verdad, que es un caos. No le importa a nadie eso. O sea, hay un montón, no, de cosas que si fuera, digamos, de otro signo, los medios lo reflejarían de otra manera. Pero los medios acá en la ciudad hay una cobertura extraordinaria, que va a ser muy difícil, salvo la militancia, que se pongan a militar, los que realmente quieren cambiar la ciudad de otra manera, se pongan a militar. Me parece que hay muchas críticas que hacer, mucha autocrítica en la gente que, creo que Recalde se dio cuenta y dijo, me hubiese faltado tiempo, obvio. Dale, obvio, pero obvio. Perdón, sí, Gus, sí, pero adelante. Esa es una excusa de futbolista. No, mirá, si hubiésemos entrenado más el Mundial, no. Me parece que, no, está bien, no, pero yo, a lo que vamos a esto, a ver, vos no podés por un candidato 4 meses antes de la selección. Seguro. Que no tiene historia en la capital. Seguro. Que no tiene trabajo en la capital, no tiene nada. Ese es el tema. Uh-huh. O sea, no puedes poner eso. Y se puso, y se hizo. Así son las cosas a veces políticamente. Vos decís, está mal esto, yo no concuerdo con esto. Para nada. O sea, uh-huh, si vos querés ganar, tenés que trabajar mínimo. Si esta gente hace 8 años que está, y va, y 8 años, o sea, 8 años con 4 meses, imposible. Y con obra, y con gestión, y con plata, y con medios. ¿Cómo vas a poner a alguien que no tiene historia ahí? Entonces, en ese sentido, me parece que el tipo, hasta creo que se cuenta, más allá de la excusa. Fue una autocrítica, es verdad, había como una especie de a ver qué autocrítica tenía, era como estábamos todos esperando ahí en la tele, sobre todo, a ver Y esa fue la autocrítica, sí. Sí, tenía que haber sido mucho más más fulera, qué sé yo. Pero bueno, fue hasta ahí. Pero por lo menos me parece que lo importante creo que es no mentirse. Más allá de las declaraciones públicas que a veces se hacen para los medios y para determinados sectores, es que no se mienta la gente que vota, la gente que quiere seguir un proyecto y demás. O sea, hay cosas que están hay que dar vuelta a todo y ponerse a laburar. Como en la vida misma, cuando uno dice, bueno, ¿por qué me...? Vuelvo a la parrilla. A mí se me cayó la parrilla. Sí. Mal, me hago cargo, la tiré abajo y la hice de vuelta y el domingo la inauguré, punto. Quiero hacer una noticia, perdón, que el 21 de julio, yo me acuerdo que había quedado con el tema de las pizzerías y no lo puedo hacer porque tengo una buena noticia para mí al menos, y ustedes se van a alegrar porque me quieren. Claro. Me salió una película, un personaje, sí, un largometraje, que está bueno, es una coproducción. ¿Con quién? ¿En dónde? Está buena, se llama Koblik la película, es una película de Sebastián Borenstein, que protagoniza Darín y Oscar Martínez. Y yo hago un milico. Hace que estudiar, les voy a decir una cosa, me probé una gorra, soy un coronel Bonilla. Me probé una gorra, me la puse en la cabeza y el peso ese es como haberme puesto un edificio encima, chicos. Pero tengo una escena buena y demás y la filmo en el campo, así que ese día voy a estar si puedo salir por la radio sería bárbaro. Voy a estar sí, en San Peño Areco. Sí, te vamos a llamar si nos da el satélite, te sacamos. No, que no esté filmando es justo en ese momento. Ah, claro. Estamos comiendo y vamos, pero yo con toda alegría. Pero me acordé justo que íbamos a salir de pizzería. Lo pasamos una semana. El otro martes, que también es vacaciones, y voy a estar más relajado. Dale. Así que, y recordarles también. El 11. 11 de julio es la única función de Pino. Yo no sé si es la última, la verdad, porque cuesta mucho. Llevar gente, casi pedirles por favor, no por la radio, pero por Facebook, todas las cosas, pero va a ser una función que va a haber bastante gente, y todavía hay algunos lugares. Es en Venezuela 2255 a las 21:30 horas en el Complejo Cultural Sanidad, un lugar que es el del Sindicato de la Sanidad, un teatro hermoso, que son para 50 personas nada más, y es una obra que, bueno, ustedes la vieron, ya la han promocionado, me han regalado mucho afecto con esto, y ojalá que pueda ir la gente. Si quieren, pueden mandarme al Facebook a Gustavo Mazó, un mensaje privado, o entra en el ritual para reservar, así yo iría el sábado y no pensar, hay gente, no hay gente, esta cosa que lleva siempre el artista independiente, habrá gente hoy, haré la función. Pero bueno, agradezco ya siempre el tiempo que me brindan. Igual, Gus querido, sí, tenés reservado bastante ya la capacité, ¿no? Sí, estuvimos hablando. Sí. Quedan, porque ahora recién me dijeron que se bajaron dos por una enfermedad especial. Bueno, quedan 8 lugares nada más. Bien. Afortunadamente. Pero está bueno esto de sí, hay 30 y pico de vendidas, o reservadas por lo menos. Lo que no quiero es esto, que llegue a último momento el show, y si de las reservas después la gente no va, yo creo que sí, que son buena gente, van a ir. Si no, me van a avisar. Claro. Avisan, yo después así habilitamos las sillas que quedan. A Gustavo lo encuentran en Sándwich Tribal. Tenemos ahí todo linkeado. Recomendamos mucho ir a escuchar, ir a ver Pino Voucher, 11 de julio, entonces toda la data ahí en Facebook, las reservas se hacen por ese medio. Dale, claro. Un gran saludo, siempre es un gustazo hablar con vos, Gus. Sabíamos que íbamos a hablar de Messi y de Riquelme, porque esas son cosas que nosotros Messi, siempre... Yo lo sigo amando a Messi, la verdad que leo tantas disparates mayúsculos. Nada, el fútbol lo dejamos para otro día, porque también fue otra tristeza el sábado. Más que nada porque uno quisiera haber plasmado todo eso que siempre uno dice, bueno, acá va a pasar esto y no pasa. Claro. Es muy argentino eso, ¿ves qué sé yo? Pero bueno, tenemos tiempo para hablar del fútbol, ¿no? Ya no, cierra, ya me están haciendo las señas acá, la tengo la productora, me está volviendo loco. La amarilla ya, me imaginé la amarilla y ya estaba la roja cerca. Gus querido, abrazo grande. Gracias, Nos vemos prontito. Dale, que estén bien, hasta el martes.